Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta sesión del 17º seminario de solidaridad política. Hoy estamos en la sesión de Cruzar el Rubicón. Cruzar el Rubicón es un título que le hemos puesto por recogiendo un texto del invitado y porque nos parecía muy apropiado. Cruzar el Rubicón significa, bueno, esto lo hemos tenido que saber después, en la antigua Roma, cruzar el Rubicón significaba una declaración de guerra, pues solo el Senado permitía esa acción. César lo hizo y eso significaba una declaración de guerra de facto. Eso está muy ligado en cómo el invitado de hoy entiende la militancia. Él es Ruimán Rodríguez, es miembro de la FARC, de la Federación Anarquista de Gran Canaria, y afiliado al Sindicato de Inquilinos. Viene a hablarnos, entre otras cosas, de una experiencia como es la Comunidad Esperanza, una ocupación que en estos momentos es la más importante y la más grande del Estado español, con más de 210 personas viviendo actualmente en 76 viviendas. Eso sin contar que hay más de 300 ocupaciones en Las Palmas que han llevado a cabo la Federación Anarquista. Y bueno, solo decir, porque él me lo ha dicho, que se definiría como un militante por la vivienda y como anarquista, pero eso sí, un anarquista entendido como una actividad práctica y vivencial y no como una actividad onanista y meramente teórica. Así que supongo que él nos desarrollará ahora mismo lo que es eso. Así que muchas gracias por su asistencia y bienvenido, Ruimán. Pues buenas tardes. Antes que nada agradecerles a Asi el esfuerzo de traernos aquí desde tan lejos, desde Gran Canaria, el norte de África. Y a todos ustedes por asistir a esta pequeñita charla. A mí me gustaría, aunque a lo mejor no es el formato habitual de esta jornada, que si alguien tiene una duda o quiere decir algo o alguna cosa que yo diga que no me entiendan bien, no porque yo use un lenguaje muy críptico, sino porque tengo un acento muy cerrado de Canarias y a lo mejor no me entienden, pues que me lo digan sin problema y yo se lo aclaro. O cualquier cosa que quieran comentar. Insultos, quejas, lo que sea, estamos abiertos. Pues bueno, antes que nada explicarles, para saber un poco el contexto de dónde venimos, qué es la Federación Anarquista de Gran Canaria. La Federación Anarquista de Gran Canaria surge en el 2011, con todo este boom del movimiento de las plazas, del 15M, pues nos damos cuenta en la isla de Gran Canaria de que éramos más anarquistas de los que creíamos, que nos estábamos viendo las caras por primera vez en las plazas. En el anarquismo en Gran Canaria y en las islas en sí, en las siete islas, siempre ha sido muy marginal. Está Secundino Delgado, como los vascos tienen Arana o los catalanes a la Riba y tal, pues ahí tenemos a Secundino Delgado, que a diferencia de ellos no es un conservador, sino que se declaraba anarquista. Sin embargo, ya acaba todo el legado del anarquismo hasta los años 30 con la CNT y algunos intentos de organizar a los obreros portuarios y demás. En los 80 tenemos un movimiento incipiente del colectivo de objeción de conciencia y demás, también vinculado a las ideas libertarias, pero todo eso queda como un erial hasta que aparece la FARC. No somos un movimiento, un colectivo que no tiene referentes tradicionales más los que hemos ido buscando, pero no hay un relevo generacional, hemos empezado de cero. Eso nos llevó durante el 2011 y 2012 a llevar una actividad muy arquetípica de la que llevan todos los colectivos anarquistas en el resto del Estado. Éramos muy muy buenos señalando los errores de los demás, éramos la hostia. Montamos manifestaciones para señalar a los sindicatos amarillos, los partidos políticos y sus corruptelas, el matonismo policial. Le quitamos la cabecera a comisiones y UGT de una manifestación, incluso los echamos de la tarima. Teníamos muchísimos titulares de prensa, muchísimos, pero cero impacto social a nivel de la vivencia del día a día de la gente de a pie.